Esta es otra de esas historias por las que todos sufrimos. La vida está plagada de cosas parecidas a esta y no podía pasar desapercibida. No, no. Cárcel de cristal. Y yo. Algo en común. 2013 y unos meses más. Yo. Vivo encerrado en una cárcel con barrotes de cristal, sin saber dónde mirar, sin saber qué es la libertad. La vida no es tal y como te la cuentan, se escribe así, pero se pronuncia sufrimiento. Sacos cargados de sentimientos, de recuerdos viejos, no sé dónde irán a parar. El objetivo es dejar huella en tu camino y si nadie te recuerda, morir atado a una cuerda. Y aunque no te lo parezca, así es como vivimos, con una presión continua agarrando el pescuezo. Morimos en sueños cuando nos ahogamos pensando en ese deseo que jamás se va a cumplir. Lamentarse de débiles al de saber que el malo se hace malo llorando. Ahogarme en un mar de mis propias lágrimas segregadas de mi alma. Heridas que parecen cicatrizar, se abren y sangran. Personas bellas de cara y que por dentro son unas malvadas. Vivo encerrado en una cárcel de cristal, sin saber ni qué mirar. A decir verdad, busco mi destino. Lo bueno como fue vino, quiero un camino a recorrer contigo. Eres el ser por el que vivo. Vivo encerrado en una cárcel de cristal, sin saber ni qué mirar. A decir verdad, busco mi destino. Lo bueno como fue vino, quiero un camino a recorrer contigo. Eres el ser por el que vivo. Pues sufres por un amor, mañana un amigo se va. Tu abuelo morirá en breve si todo te va al revés. Es normal, no te preocupes. Yo esto lo llamo encerrarse en tu propia cárcel de cristal. Intento rayar los barrotes con punta de diamante, pero lo que se raya es mi cabeza. Cuando miro a las estrellas veo personas llorando, rezando por algo que ellos desean y que jamás volverá a sus pertenencias. La pobreza es un problema duro, no lo dudo, pero más grave son los problemas del corazón. Hoy echas de menos a una persona que ayer echabas de más. Y así funcionan las cosas en nuestro planeta Tierra, al de rascar profundo para saber la verdad. La mitad de las personas pasamos San Valentín solos. Yo propongo reír a la vida ese día y salir con tus amigos o amigas a descubrir la verdad. Vivo encerrado en una cárcel de cristal, sin saber ni qué mirar. A decir verdad, busco mi destino. Lo bueno como fue vino, quiero un camino a recorrer contigo. Eres el ser por el que vivo. Vivo encerrado en una cárcel de cristal, sin saber ni qué mirar. A decir verdad, busco mi destino. Lo bueno como fue vino, quiero un camino a recorrer contigo. Eres el ser por el que vivo. Despertas sin ganas de otro día, pa' mí ya es rutina. Buscas adrenalina en canciones y música, pero nada te llena. Buscas la luna en la noche mientras escuchas este tema. El tiempo ya no sana, quema. Mis letras son como seda y lana cómodas, pero a veces marcan sentimientos que se guardan en corazones frágiles. Saca el sable y sigue adelante. Los barrotes me encierran, todo se vuelve negro y ya no queda color. Me alegra decir que la última imagen que me vino a la mente fue la de tu cara. Ahora que a oscuras firmo mi testamento, siento decirte que lo que hice fue lo correcto. Expresarte mis sentimientos y por eso me encierro y muero lentamente. Pienso en mi gente, qué será de ellos y de los momentos bellos. Aquellos maravillosos 2000 y lo que ahora me hace estar aquí. Tu rechazo, disparo certero cual balazo. Decirte que te quiero y quiero salir de aquí. Pero no lo conseguí, morí, desaparecí de tu vida. En mi funeral, al lado de mi tumba, las sillas estaban vacías. Yo ya conseguí mi sueño y me iré feliz. Te vi la cara mientras dormías y así me despido. Yo, yo, yo. Fin de la historia. Vivo encerrado en una cárcel de cristal, sin saber ni qué mirar. A decir verdad, busco mi destino. Lo bueno como fue vino, quiero un camino a recorrer contigo. Eres el ser por el que vivo. Vivo encerrado en una cárcel de cristal, sin saber ni qué mirar. A decir verdad, busco mi destino. Lo bueno como fue vino, quiero un camino a recorrer contigo. Eres el ser por el que vivo.